cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Iniciamos la información. La Feria del Libro de Bogotá arrancó el 29 de abril y lo hizo con Perú como país invitado de honor en su 27ª edición. La feria cuenta con dos personalidades del vecino país del sur, Ollanta Humala, presidente peruano, y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura de Perú de 2010. Darío Males nos amplía los detalles. En declaraciones a una radio local de Colombia, Mario Vargas Llosa, días previos antes de inaugurar la feria, habló sobre la inexistencia de un nuevo boom latinoamericano. No hay lo que hubo en el boom latinoamericano, el conocimiento, la revelación de un grupo de escritores, porque viene sucediendo constantemente y no está el efecto sorpresa de los años 60, explicó el novelista. El autor de La Casa Verde argumentó que a partir de los años 60 hay una curiosidad sobre América Latina, en parte despertada por la Revolución Cubana, y se descubren autores que estaban escribiendo desde hace muchos años una literatura muy original y muy rica. Pero en la actualidad, según Vargas Llosa, hay una renovación constante en México, Argentina y Brasil, entre otros países latinoamericanos, así como España y Portugal, y ante la ausencia de un lenguaje común como pudo ser el realismo mágico en su época, se han abierto las puertas para que surja una literatura muy diversa. El escritor también se refirió a su más reciente libro, El héroe discreto, sobre dos empresarios que no se dejan chantajear y se enfrentan a los mafiosos en muestra de un valor cívico y ejemplar hacia los ciudadanos. La semana pasada se celebró el Día Internacional del Libro y a pesar de las varias actividades que se realizaron y que a lo largo del año también se realizan, según datos de la UNESCO, el nivel de lectura de los ecuatorianos y ecuatorianas sigue siendo incipiente. Hasta el 2012 la UNESCO daba como resultado que cada ecuatoriano lee medio libro al año, un dato que ha despertado la preocupación de algunas autoridades. El libro es un bien cultural que puede abrirnos las puertas a un sinnúmero de aventuras fantásticas, o a su vez conocer una visión de la vida desde distintos puntos de vista. Así en los libros encontramos filosofía, ensayo, literatura y poesía. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señala que el Día Internacional del Libro debe ser un pretexto para acercarnos más a la literatura. Además también felicita a todos quienes han hecho algún evento para conmemorar esta fecha muy especial sobre el Día del Libro. Yo creo que el Día del Libro tiene que ser todos los días, ¿no? Así lo hemos nosotros programado en la Casa de la Cultura, pero sí fue un día promulgado por la UNESCO por la muerte de Cervantes, por la muerte de Shakespeare, que coincidía y Garcilaso de la Vega. Claro. Entonces me parece bueno, muy interesante que se hayan hecho una serie de programas no solamente en Ecuador, en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Dicen que Madrid, por ejemplo, es la capital mundial del libro. La entrega de los premios Cervantes también se hacen por el Día del Libro. Y todo lo que se pueda enriquecer alrededor de la necesidad de tener un libro al lado siempre será importante, ¿no? Nosotros también en la Casa de la Cultura hemos hecho una cantidad de trabajos, de programaciones. En otros datos a nivel demográfico, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha señalado que 3 de cada 10 personas no leen. Los datos dicen que el 25,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer. De ellos, el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEG. Esta información, que es parte del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares, tiene una muestra de 3.960 viviendas e investigó a las personas mayores de 16 años en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. Según el estudio, el 50,3% de los ecuatorianos lee de 1 a 2 horas a la semana, mientras el 13,5% lo hace de 3 a 4 horas. El ballet folclórico, al igual que las demás manifestaciones dancísticas, ofrecen su trabajo en la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Y el ballet Hachiwa hará su presentación en la sala de Metro Aguilera, Malta, a las 19:30. A sus 80 años, el pintor guayaquileño Teo Constante, aquejado por una neumonía, falleció la tarde del pasado domingo. Los detalles los tiene Darío Males. Teo Constante fue pintor, muralista y escultor ecuatoriano que formó parte del movimiento informalista abstracto en Ecuador. En el 2005, Constante ganó el premio más prestigioso del país para el arte, la literatura y la cultura, el Premio Nacional Eugenio Espejo, presentado por el presidente del Ecuador en la categoría Actividades Artísticas. La obra de Constante son de carácter abstracto y consiste en muchos colores que se funden junto entre líneas geométricas vagamente dibujadas. Constante ha declarado que sus colores favoritos son el rojo, naranja y azul. Son los colores que siempre se pudo apreciar dentro de sus obras. Constante estudió en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil, donde además fue maestro, y en la Academia de San Fernando de Madrid. En 1963 representó al país en la Tercera Bienal de París del Museo de Arte Moderno de París junto con sus compatriotas pintores Enrique Tábara y Humberto Moré. El trabajo de Teo Constante se puede encontrar en galerías, museos y colecciones en las ciudades de Guayaquil, Quito, Lima, Cali, Sao Paulo, Miami, Nueva York, París y Madrid. Gracias por acompañarnos en Cuentos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.